¿Cómo va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Para comenzar, esta semana hubo bastantes movimientos, novedades en el juicio. Primero se iban a conocer los alegatos para el lunes. Hubo un cambio de carátula pedido por la fiscalía y los alegatos pasaron al miércoles. ¿Cómo fueron estos cambios y qué significa el cambio de carátula que tuvo la causa? Bueno, en principio contarte que esta semana fueron dos jornadas, hubieron dos jornadas súper intensas para todos, tanto adentro de lo que fue el debate como en la calle. Fueron dos jornadas bastante largas, intensas, donde tuvimos que escuchar de todo, más cosas feas que piolas, digamos. El lunes estábamos a la espera de los alegatos, como decía, el lunes 13. En ese momento el fiscal que está interviniendo, en realidad no hay un cambio de carátula, sino que la fiscalía adhiere a la carátula que estaba llevando adelante la familia de Noa, que es la de torturas seguidas de muerte. Si Ahí va. bien la fiscalía hasta este momento solo había propuesto la carátula de homicidio culposo y severidades, a partir de todas las pruebas que se fueron presentando en el debate, adhiere a la segunda carátula que era la propuesta y empujada solamente por la familia. En este sentido, o sea, hago esta aclaración porque en el momento del lunes, digamos, que era el día de los alegatos, una vez que el fiscal propone esto, los abogados de la policía arman toda una escena como de sorpresa y de desesperación, básicamente, planteando que cómo, que a último momento, ese cambio de carátula y bla, cuando en realidad lo que pasó fue que subestimaron completamente lo que se venía planteando desde hace 2 años a partir de la familia, digamos. Y bueno, a partir de ellos tratan de suspender el juicio, y quieren involucrar un montón, o sea, incluir un montón de prueba testimonial nueva, porque decían que sus defendidos no fueron indagados por el crimen, o sea, por esa carátula. Entonces, suman un montón de testimoniales nuevas, que eran de los cargos jerárquicos de la policía de Necochea y de Quequén, de ese momento, digamos, de 2014, que fue cuando mataron a Noa, y de la actualidad. Entonces se vuelve, o sea, del lunes pasamos al miércoles a una jornada extendida donde durante la mañana declaraban los cargos jerárquicos de la policía y después en el transcurso de la tarde iban a hacer los alegatos. Finalmente, el miércoles, una vez que comienza el debate, todos los cargos jerárquicos, algo que era bastante como esperable. Todos los cargos jerárquicos de la policía no se presentaron a declarar, dejaron totalmente de garpe, digamos, a estos cuatro imputados, porque además tienen claras responsabilidades en todo lo que estuvo pasando. Entonces, nosotros decíamos, bueno, el miércoles decíamos, hoy son testigos, mañana son imputados, porque hasta ahora, digamos, solamente están como imputados cuatro policías que estaban esa noche en la comisaría segunda. Pero no son los cargos más importantes, que también algunos estaban y otros deberían de haber estado y no estaban. Así que, bueno, a partir de que todos ellos desaparecieron el miércoles para la jornada, fue que se pudieron adelantar los alegatos y lo que permitió que hoy ya tengamos fecha de sentencia. Claramente no iban a prenderse fuego por sus súbditos estos responsables, porque claramente, como decís, algunos de los cargos superiores están presentes o no estén presentes, son responsables de lo que suceda dentro de la comisaría, de lo que hagan los policías que están a su cargo. Exactamente, de hecho uno de ellos, que fue jefe de comando de patrulla hasta hace unos días, que se tomó una licencia psiquiátrica, fue a declarar como testigo a la causa y en el momento en el que se sentó a declarar, claramente se notaba las grandes responsabilidades que él tenía sobre el hecho, no solo en lo que decía, sino en todo el miedo que mostraba y en la inconsistencia que mostró durante toda su declaración. Y por eso mismo el fiscal pide el fiscal y la abogada de la familia, que es María Rosario Fernández de la Gremial de Abogados, piden la imputación de este oficial, que es Gerold, para una próxima investigación, y también piden la investigación de Farías, que era el comisario de la comisaría segunda de Quequén, que fue donde mataron a Noah. Así que bueno, digamos, este martes 21 se va a cerrar un capítulo de la historia y se va a abrir otro, pero bueno, va a ser igual de doloroso y de sacrificado que lo que hemos vivido hasta ahora. Pero con la seguridad de que se va a seguir investigando a los responsables, a pesar de todo el armado que han hecho, ¿no? De 9 años a esta parte, de cómo han encubierto todo, no han podido blindar la verdad, porque todo gracias, digamos, a la palabra de todas las personas que han estado detenidas esa noche de 2014, en Quequén con Noah, gracias a ellos y a otros testigos que pudieron dar cuenta del momento de la detención, hablan de las torturas que sufrió Noah en ese corto periodo de tiempo, que fueron 2 horas suficientes para llevarse puesta una familia entera. Y bueno, ahí estamos, dándole pelea. Yelén, ahí nombrabas, decías el 21, ¿ese próximo martes se va a hacer la lectura de la sentencia? Sí, este próximo martes es la lectura de la sentencia de un juicio que iba a ser en agosto, que tuvimos que pedir el aplazamiento para poder hacer un cambio en la representación legal, para, digamos, una de las grandes cosas maravillosas que nos vienen pasando fue que la gremial haya tomado el caso. A partir de que la gremial toma el caso, hay un cambio rotundo en todo lo que fue pasando, y bueno, y también de un proceso judicial que ha sido muy largo y muy desgastante, pero que se han respetado todas las garantías, digamos, ¿no? Un tribunal que ha permitido que se pueda incluir prueba, que ha intervenido cada vez que se deslegitimaron y se trataron de deslegitimar a las personas, de un proceso judicial bastante justo, digamos, ahora de lo que sería la última parte del debate, ¿no? Cosa que nos tiene bastante esperanzados también, pensando en que, digamos, hay una, si bien tanto la familia como la fiscalía adhieren a la carátula tortura seguidas de muerte, hay una clara diferencia, que es que la fiscalía propone, lo que dice es que a partir de las torturas físicas y psicológicas sufridas por Noah, la policía lo empuja a que él tome la decisión de suicidarse. Sin embargo, bueno, la abogada de la familia lo que dice es que a Noah lo mataron y montaron la escena del suicidio posterior. Claro. Bueno, esa es una clara diferencia, pero digamos, me parece a mí que está lo que está bueno, digamos, de este planteo que hace el fiscal, es que con solo el hecho, digamos, de las torturas, ya pide la perpetua para 3 de los 4 imputados. Digamos, no es que necesita saber el fino de los últimos momentos, sino que ya con el hecho de haber sido torturado desde que lo detuvieron en adelante, sería razón suficiente para ir por una condena de cadena perpetua para Yamanla, para Pérez, Senati y Larrea, que son los 3 oficiales varones, y después para Yanina Moana, que era la oficial de guardia en ese momento, pide 3 años por homicidio culposo, básicamente porque a ella le correspondía la tarea de sacarle los cordones. Digamos, esas penas son de máxima y de mínima está pidiendo la fiscalía una condena subsidiaria de 19 años de prisión efectiva. Cosa que, bueno, la verdad que es bastante esperanzadora, en el sentido de, bueno, el fiscal decía, bueno, no nos puede volver a pasar otro caso como el de Noah Suárez, ¿no? Este hecho tiene que ser algo que ha cobrado mucha relevancia acá en Necochea y Quequén, y bueno, no, es la posibilidad que tenemos para frenar el maltrato de la policía. De igual manera, este mismo fin de semana amansaron a palo a un pibe en plena costanera. Así que, digamos, viste, a estos aparatos bien sabemos nosotros que es muy difícil de frenarlos. No, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos. Obviamente, lo que sí es marcar precedentes en un juicio de esta naturaleza, que vayan policías condenados, es un montón teniendo en cuenta la cantidad de juicios por gatillo fácil, por asesinatos en las comisarías, donde los policías, los responsables quedan absueltos. Digamos, es importante también en ese sentido. Y ahí te quería preguntar, ¿no? Este cambio en la pena, como ustedes lo están viendo, ¿se entiende que es una buena pena, aunque no sea exactamente la que se viene pidiendo desde la familia? Mirá, desde el momento en el que la Fiscalía adhiere a la carátula tortura seguidas de muerte, nosotras sentimos que hay algo de reparador en todo esto, ¿no? Que todo el trabajo que se ha hecho de dar con testigos que pueden dar cuenta de cosas que pasaron hace 9 años atrás, que se paran de manos frente a la policía en un pueblo, cosa que no es fácil, porque acá, digamos, todos sabemos quiénes somos. Entonces también es muy complejo poder dar cuenta de las cosas que pasaron. Todos los referentes adultos de la familia de Noa fueron falleciendo en estos 9 años, así que la causa la llevan adelante los sobrinos de Noa, que en ese momento, en el momento en el que a él lo matan, tenían 13 años, el mayor. Quiero decir, hay algo de reparador en todo esto, después de tanto ocultamiento, después de tantas cosas que hemos tenido que pasar. Igual nada se acerca a la justicia, ¿no? Después de esto, ya te digo, de haber perdido gran parte de la familia, que haya pasado tanto tiempo con una investigación pésima, que desde el primer momento tomaron a lo que había pasado como un suicidio, digamos, no de forma inocente, ¿no? No es que no se dieron cuenta que podía ser que la policía lo había matado, sino que desde el primer momento fueron por ahí. Entonces una investigación que fue pésima, una autopsia que fue pésima y que de eso, digamos, quedó a la luz ahora en el debate. Entonces, con toda esa prueba, incluso, digamos, con todos estos palos en las ruedas que teníamos, haber podido lograr que se instale la carátula de tortura seguida de muerte ya tiene algo de reparador para todos nosotros. Así que, bueno, eso, en eso estamos. Incluso la jornada del miércoles, los abogados de la policía planteaban, bueno, el fiscal está tomando esta decisión por la presión social, ¿no? Porque realmente la calle ha estado encendida desde el primer día del debate hasta ahora. No solamente la calle, ¿no? La CPM como veedora del juicio, la retaguardia Tramas de Pulso transmitiendo todo el juicio y todo ese material que queda en las redes, que nos permite que se difunda más, que se haga más grande, toda la gente que va de la ciudad, que va siguiendo el juicio, no solo en vivo, ¿no? Sino que llegan a su casa la tardecita noche y se ponen el debate, porque las vistas empiezan a crecer, y la verdad que es una sorpresa muy grande. Incluso en los medios más reaccionarios de Necochea no hay comentarios fachos, ¿no? Que muchas veces lo vemos a eso de bueno, no los voy a repetir a esos pero comentarios, sí, sabemos perfectamente. Sí, totalmente. No, con respecto a eso te quería consultar, porque la calle fue fundamental, es fundamental, sí. Y fue fundamental en este proceso, en el juicio por Noa. Y tiene algo, hablando también con compañeros de militantes de colectivos contra el gatillo fácil, distintos colectivos de lucha contra la represión estatal, se vuelve a generar, ¿no?, como un espacio que supera el estricto pedido de justicia por Noa, ¿no? Se construyó en esta calle bancando el juicio, creo yo, de la distancia, algo que supera el pedido de justicia por Noa, y es como una otro espacio de que se construye como una base de derechos humanos, de memoria, de lucha constante. Pienso en casos que pasaron como el de Luciano Arruga, con el festival cada año, lo mismo el 25 y 26 de junio, ¿no?, que son fechas que se transforman en algo más que el pedido concreto de justicia por un caso, y son núcleos de militancia en contra del gatillo fácil, por los derechos humanos, en contra de la represión estatal. ¿Lo están viviendo así? Lo pensamos así en el momento que pensamos en construir el colectivo Justicia por Noa Suárez, porque durante estos 9 años como Frente de Darío Santillán, Corriente Plurinacional, hemos sido quien hemos estado acompañando a la familia desde el primer momento, y este año, a principios de año, dijimos, bueno, se viene el juicio, que pensábamos era en agosto, vamos a hacer un espacio amplio de articulación a donde podamos poder traer a Noa al presente, decíamos en ese momento, y nos pusimos a trabajar en eso, y en el momento en el que empezamos a pensar en construir el colectivo, pensábamos justamente en esto, ¿no? Como nace a partir de una militancia, de una experiencia militante de federal, digamos, ¿no? Con historia. Entonces, no partimos de cero, tampoco partíamos de cero en el contacto y la confianza y la cercanía que había con la familia. Había mucho construido y eso nos permitió entonces crear un colectivo y tratar de que o sea, de recuperar la experiencia, pero de mantenernos alejadas de ciertas cuestiones que han ido pasando en el tiempo, más que nada con respecto a disputas militantes, ¿no? Intentamos mantenernos lo más por el costado posible de todo eso para generar un espacio realmente amplio a donde se pueda venir a participar, teniendo el foco en las cosas que nos tenían en común en la calle. Y la verdad que eso se notó un montón, sobre todo en las primeras 2 jornadas del juicio, el 23 y 24 de octubre, que vinieron familiares de víctimas de gatillo fácil de todo el país. Vinieron compañeros, compañeras de todas las regionales, también de Tucumán, de Mendoza, de Patagonia, vinieron representantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Bueno, se hizo una calle enorme, y bueno, y era nuestro deseo. No sabíamos si íbamos a poder lograrlo, pero lo conseguimos, y es más, te diría que la verdad que hasta un poco más conseguimos de lo que nos imaginábamos. Así que en ese sentido, sí, nosotros acá venimos pensando en poder generar algún espacio que más allá del proceso judicial quede instalado este espacio en defensa de los derechos humanos y en contra de la represión estatal, que pueda empezar a también traer un poco para el lado de la costa estos espacios que acá no ocurren y que es bastante nuevo. Y bueno, en ese camino andamos, ¿viste? Y que después el colectivo Justicia por Noa también pueda ser un espacio donde acompañar y recibir a pibes que le pasan las mismas cosas que le pasaban a Noa antes de que la policía lo termine matando. Así que bueno, en ese camino andamos bastante complejo y duro de a ratos, pero bueno, siempre poniendo por delante el horizonte y lo importante. Aye, te agradecemos la comunicación. Nada, obviamente quedamos atentes, seguimos ahí la cobertura que vienen haciendo desde Tramas, Pulso y La Retaguardia, y atentes a lo que suceda este martes 21, y esperando se cumple el 6 de diciembre un nuevo aniversario del asesinato de Noa, esperando que esta vez sea con justicia. Ay, ojalá, ojalá. Todo nuestro esfuerzo y nuestro corazón está puesto ahí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos y a todos por el espacio. Para nosotros es súper importante poder difundir el caso y compartir esta experiencia y que nos ayuden a hacerlo cada vez más grande. Así que bueno, muy agradecidos desde acá, desde NECO. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Chau, chau. Chau.